Això és Musicòpolis, la capital de la música. Minuts musicals amb Rafael Corbí. Sempre i de tots els estils, protagonista a Musicòpolis, per això li diem la capital de la música. Amb els nostres diferents barris, escoltes el bo i millor de la música nacional i internacional. Warp and Wake Up the Power, els grans temes de l'etapa de la música disco. I ara sentirem també a Musicòpolis amb Paro Sánchez. Ella era una turista accidental. L'àlbum Tucson Havana, publicat l'any 2010. Sincera toca el alma. las casualidades en qué bolsillo se guardan. Pasajeros en la vía muerta perdieron su tren. El presente se escapa tan rápido que no lo ves. No soy una turista en esta ciudad. No soy veleta, soy mirada a fuego, calor que se va, pero se queda. No soy una turista en esta ciudad. No soy veleta, soy mirada a fuego, calor que se va, pero se queda. Mi calor d'Amparo Sánchez amb Turista Accidental des de l'àlbum publicat l'any 2010. El següent en la llista serà un tema del 1990, un gran èxit a càrrec de Lou Gramm. Es deia Just Between You and Me. Si em podeu treure un tros d'ànima, d'ànima, d'ànima i no fer-me mal. No posessiu cap cara d'espant. El veure'm per dintre tot ben corcat. Si em moro a casa, què direu? Si em moro a casa, què direu? Voldran saber-ho, saber-ho tot. Són tan absurdes que amb un munt de llàgrimes, llàgrimes, llàgrimes que us baixaran altes avall. L'àvia se'n riu, ves per on no es queixava mai, i amb xucamulla refilava: no em miris més a dintre teu, que ni de prop ni de lluny en trauràs ni cinc. No perfumis més aquest clash pudent amb tantes roses, lliris i pensaments. Prou de pen, prou de pen, prou de pen, prou de pen. Trampoline. Sometimes when I'm falling, flying, tumbling, turmoil, I say, whoa, so this is what she means. She means we're bouncing into Graceland. And I see losing love is like a window in your heart. Well, everybody sees you're blown apart. Everybody feels the wind blow. Graceland, Graceland, I'm going to Graceland. For reasons I cannot explain, there's some part of me wants to see Graceland. And I may be obliged to defend every love, every ending, or maybe there's no obligations now. Maybe I'm a reason to believe we all will be received in Graceland. Música a través de Musicòpolis amb un extraordinari, magnífic Paul Simon, i aquesta cançó que es deia Graceland, parlant de la terra que va veure Elvis Presley, Graceland, a Memphis, a Tennessee, on està enterrat. The Essential, de l'any 2007, ens recordava aquesta cançó. Abans també havíem escoltat Josep Puntí amb Mirall Capgirat i, com us dèiem, Lou Gramm amb Just Between You and Me. Anem amb una de les cançons d'aquests àlbums que ens aporta música llatinoamericana ballable. La Tipa, Los 60 Boys, es diu aquesta cançó que sentim. Oye, esto va dedicado para todas las latinas que le encantan los hombres de mi color. Y esto se llama La Tipa. Cuando la tipa llora es porque le duele. Cuando la tipa llora es porque le duele. Y si el moreno es duro, ella lo mantiene. Y si el moreno es duro, ella lo mantiene. La tipa le gusta el hombre de color oscuro. La tipa le gusta el hombre de color oscuro. Porque dice que el moreno. Porque dice que el moreno. Cuando la tipa llora, es porque le duele. Cuando la tipa llora, es porque le duele. Y si el moreno es duro, ella lo mantiene. Y si el moreno es duro, ella lo mantiene. La tipa, ella cuida su futuro. La tipa, ella cuida su futuro. Y deja que el moreno, ella deja que el moreno. Cuando la tipa llora, es porque le duele. Cuando la tipa llora, es porque le duele. Y si el moreno es duro, ella lo mantiene. Y si el moreno es duro, ella lo mantiene. Ella lo mantiene, es que ese moreno. Ella lo mantiene, parece que le da durísimo. Ella lo mantiene, por eso es que anda en pinta y en jipetón. Ella lo mantiene. La tipa, ella cuida su futuro. La tipa, ella cuida su futuro. Y deja que el moreno, ella deja que el moreno. Cuando la tipa brincando, llora, brincando, es porque brincando, le duele. El coro que llora, dice, es porque le duele. Y si el moreno es duro, ella lo mantiene. Y si el moreno es duro, ella lo mantiene. Oye, men, tú que eres de mi color, dime a ver, ¿cuáles son las que te mantienen? Porque a mí, esa me mantiene. Esa me mantiene. Esa me mantiene. Esa me mantiene. Y dice, ella lo mantiene. Es que ese moreno, ella lo mantiene. Parece que le da durísimo.